Déjame el ritmo suave de tu amor Quiero el latido que mueve a tu cuerpo Deja tus labios que en tus besos suaves Me refugio todo el tiempo De tu sonrisa, ese brillo que agradece mi bondad De tu mirada, esa forma en que me ves al caminar De tu silencio, ese beso que callaste aquella noche Cuando te ibas a marchar De tu mañana, tu compañía al amanecer de tu esperanza Déjame un poco pa' poder soñar con que vas a volver De mi cariño, guardo un destello aquí en mi corazón De mi tristeza, ese guayabo de decirte adiós de mi esperanza Te dejo todo amor y es que me haces tanta falta Sean dos como una sola viviré Para llevarte aquí con nada de mi amor Solo hace falta tu cariño y tu perdón junto a la mía